Señor, yo dejo mis deseos. No te son secreto todos mis anhelos. Te miro y espero confiadamente en ti, Señor. Si estoy contigo, Dios, ya no quiero nada más. Miro hacia los cielos y despierta en mí una gran pasión de querer oír tu suave y dulce voz. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Eternidad, Señor, pensaste en mi respirar. Eres tan real, te puedo tocar al estar contigo cara a cara. Las palabras se perderán, me llevas cerca de tus brazos y me levantas como un niño. Yo deseo estar contigo, adorando sin parar. Eres tan real, que día a día mandas tu amor. Y al llegar la noche, tu canción me cantará. Solo quiero en el silencio conocer que tú eres Dios. Miro hacia los cielos y despierta en mí una gran pasión de querer oír tu suave y dulce voz. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y que en tu eternidad, Señor, pensaste en mi respirar. Eres tan real, te puedo tocar al estar contigo cara a cara. Las palabras se perderán, me llevas cerca de y me levantas como un niño. Yo deseo estar contigo.